el amor. Como no tiene pudor, ama a todas y a ninguna. Pero allá en el cielo hay una que su alma tiene prendada y el canto de madrugada enamorando a la luna.